Maravillosa, qué gusto poder cantar con una mujer así, de las que ya no quedan, muy difícil. Bueno, y solamente les digo, gracias Celia por haber estado con nosotros, que ha llenado este programa de categoría y de arte. Y hasta la semana que viene, hasta la semana que viene.